Ali no Mouth D. È vera! È il chiste de los gallegos. Que mandó gallego en un tren. Entonces uno le dice al otro: oye, Paco. Pues que tú vas a Zaragoza y yo voy a Cataluña y vamos en el mismo tren, pues hombre. Mundo de la manzana. Río, con cara de metapío.